que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. DJ Who vuelve con Love Me Back. El productor estrenó una nueva canción, una propuesta cargada de hip hop latino que cuenta con la participación de Tyson, C-Funk y Pedro Fonseca. El video se rodó en Santiago a un día del inicio del estallido social y sigue a una pintora que trabaja en un mercado y cuya única forma de evadir la rutina diaria es escuchando el ritmo de este bailable tema. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.